yo siempre te digo que nos encanta tener visitas en el estudio, así que siempre son bienvenidas las compañeras que se acercan. En este caso estoy hablando de las compañeras que forman parte del La Molas Comunitario, Hospital de Día Comunitario, así es, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a las compañeras que son las trabajadoras sociales, Majo Ring, a Ring, así como suena el sonido del timbre, te lo habrán dicho mil veces, y Pilar Talmón. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal Mari? ¿Cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, hola, ¿qué tal? Les pedimos, las convidé a que vinieran para que nos contaran un poco la actividad que están cerrando ya este año, supongo, en la Molas Comunitaria. No cerramos, seguimos durante todo el año, no nos regimos, digamos, por el calendario lectivo. Ah, mira, yo pensé que hacían un descanso. No, bueno, nos tomamos licencia, sí, en el equipo, pero la idea es que continúe el dispositivo, que no deje de funcionar. Bien, ya nos van a contar un poco todo lo que han hecho, tienen una producción muy importante. Pero además, hace unos días nada más se inauguró en el CMC un proyecto junto a las compañeras del proyecto Brante, justamente, que habían comprometido su presencia y no han llegado, las descracho públicamente. Junto con ellas hicieron este proyecto con una muestra que ahora nos van a contar de qué se trata. Y esta pregunta que ustedes utilizan como el disparador, ¿no? ¿Qué hiciste con el amor mientras el otro sufría? Así que no sé quién quiere empezar a contarme de qué va esta muestra. La Majo. Bueno, esta frase que vos decís, que hiciste con el amor mientras el otro sufría, es una frase de Vicente Sitolema, que a nosotras nos ha interpelado, sobre todo, ¿no?, en estos tiempos, sobre todo con lo que se avecina, lamentablemente, y un poco con lo que ya nos ha marcado de las etapas, ¿no?, neoliberales, y toda esta dificultad, ¿no?, para poder hacer con el dolor ajeno, con poder acompañar al otro, con poder incluso registrarlo. Y a partir, bueno, de esta frase que además, por otro lado, surge hace unos meses en el dispositivo grupal la posibilidad de acceder a un archivo personal de Vicente Sitolema fotográfico, que es un conjunto de fotos que fueron tomadas en la década del 60 o del 70 aproximadamente en los hospitales psiquiátricos, por ahí icónicos, como el Melchor Romero, el Moyano, el Borda. Fotografías que, digamos, fueron tomadas en aquel entonces y que acompañaron distintos artículos que Vicente Sitolema escribió, algunos en la revista Crisis, dando cuenta de las situaciones en las que se llevaban a cabo en esos lugares los tratamientos en relación al sufrimiento humano. ¿No? Sabemos, y para nosotros hoy es muy importante dar cuenta de la importancia que tiene la Ley de Salud Mental, que fue sancionada en el 2010 y justamente el 3 de diciembre. Así que estamos ahí, fue en estos días, conmemorando. También conmemorando eso. Previo a la sanción de la ley, los tratamientos en relación al padecimiento subjetivo estaban hegemonizados por lógicas de internación, muchas veces involuntarias, y por larguísimos periodos, ¿no? Se pudo corroborar que en estos lugares de internación todavía, digamos, sucede, ¿no?, que hay gente internada hace muchísimos años, pero se corroboró que en esos lugares había gente que se había pasado la vida entera, a veces 20, 30 años o más, viviendo en un lugar de internación y en condiciones realmente inhumanas, ¿no?, en lugares súper precarios donde... Sí, déjame agregar que la lógica no era la de un tratamiento terapéutico, sino la de un encierro. Depósito. Sí, un depósito, qué espanto. Y en muchos casos... Era contener físicamente a las personas, sí, pero nada más. Como para que la que familia... No, claro, que la familia no se tuviera que hacer cargo, horroroso, ¿no? ¿Eso ha cambiado, chicas? Eso a partir de la Ley de Salud Mental, que además hay que decir que previamente incluso, porque digamos la ley, el surgimiento de la ley o la sanción de la ley no fue mágico, digamos. No, nunca lo claro, es, pero nunca bueno. Nunca lo es. tiene que ver con la lucha de muchos sectores, de, digamos, con profesionales, con trabajadores y trabajadoras, y con del área de con salud mental, con usuarios y claro. usuarias, con familiares, con un montón de organizaciones que fueron, digamos, empujando, que fueron impulsando la ley. Y por supuesto que a partir de esta ley, que también implica, más allá de lo normativo, un cambio de paradigma, digamos, ¿no? Una manera diferente de pensar el sufrimiento humano, de pensar también a los tratamientos, de pensar, digamos, a otras perspectivas en relación a las personas que tienen vez, un sufrimiento. Humanizarla. Exactamente. Uh-huh. Entonces, claro que las modificaciones no son automáticas, que llevan muchísimo tiempo, que llevan muchos debates, que siempre hay fuerzas que están ahí como también, ¿no?, en pugna, digamos, y procurando restablecer o confirmar esas antiguas esas prácticas sino que perder son el statu quo. Claro. Ah, también. Uh-huh. Uh-huh. Sí, que son, digamos, coercitivas, que son autoritarias. O sea que en todas estas fotos que ustedes han recolectado, uh-huh, y hay imágenes de todas esas situaciones. Uh-huh. ¿Cómo llegan llegan ustedes a ese archivo fotográfico? Por una cuestión personal de contactos, en realidad. Sí. Majo conoce a la compañera de Vicente Citolema, y entonces en un encuentro ella le ofrece las fotos para que nosotros desde el dispositivo pudiéramos hacer algo con eso. Qué increíble sostener ese archivo, mantenerlo durante tanto tiempo. Sí, que de hecho fue un debate la cuestión de si intervenir las fotos o no, porque claro, son las originales, ¿no? Sí, las originales. Claro, claro. ¿Y ustedes las intervinieron? Decidimos que sí. Sí, sí, las usuarias y usuarios de la MOLAS. Sí. Claro, sí, sí, sí. Lo pensábamos en realidad hacer esa intervención para el Día de la Salud Mental, pero sí, bueno, por cuestiones de tiempo y organizativas no pudimos, entonces lo replanteamos para en el marco del mes de los derechos humanos, ¿no? Porque sí, hay un vínculo, entendemos nosotros, muy importante entre la salud mental y los derechos humanos, y el sí, arte también. Sí. Entonces es ahí que convocamos a las compañeras de Proyecto Brante, que hacen un trabajo muy respetuoso, sí, muy concienzudo, y bueno, que tenemos como la libertad de acordar cuestiones, y de pensar hacia dónde ir en común. Y es así que armaron ellas, lo técnico se lo dejamos porque claro, ni Majo ni yo son las expertas, somos artistas ellas, sí, plásticas. No, aparte sí, tienen un recorrido sí, muy interesante y hacen que la producción sea sencilla de realizar. Van armando, como ellas le llaman, un caminito, uh-huh, que sin darnos cuenta, ¿no?, a través de distintas dinámicas, llegamos a un producto que es precioso y que sin ese caminito previo no hubiera sido posible. Entonces, como con suma confianza en relación a su experticia y a su laburo, nos juntamos y empezamos a pensar esto en conjunto. Qué bueno. Y el papel... Permitime que ahí te cuente algo, porque... Sí. Y acá voy a citar a una de las compañeras usuarias del dispositivo eso, grupal, sí, sí, que el otro día, y me pareció que como que eso resumen un poco la intención, que fue que esos cuerpos, ella lo explicaba de esta manera, ¿no? En las fotos aparecen cuerpos en soledad, marcados por la oscuridad, y cuerpos que... Ella mencionaba esto, ¿no? En algunas fotos están solos y en otras están con otra persona al lado, pero no hay conexión entre ellas, mira, ¿no? Y entonces lo que esta compañera mencionaba es que nuestra intención fue darle vida, revivir esos cuerpos, porque eran cuerpos que realmente estaban muertos, digamos. Muertos. Sí, muertos en vida, sí, sería. Y sí, nuestra intención fue revivirlos y a partir de revivir esos cuerpos también revivirnos nosotros mismos. Mismas, ¿no? Qué fuerte lo que decís. Justamente te iba a preguntar cómo había sido la reacción o la disponibilidad de las usuarias y usuarios de la MOLAS, y ahí me lo relataste en una forma muy fuerte. Qué maravilloso que se haya podido ver eso a través de la foto vieja, uh-huh, y darle vida a esos cuerpos muertos. Sí. qué bien. ¿Y el resto cómo lo tomó? ¿También con pasión, con interés? ¿Cómo fue la reacción de...? Sí, la verdad que se ha armado en estos últimos años, si bien con algunas variaciones, un grupo hermoso, ¿no? De trabajo y con los usuarios y las usuarias. Y esto, no quiero que nos hagamos autobombo, pero también tiene que ver con el recorrido que hemos estado haciendo todos estos años y el pensar hacia dónde ir y qué estrategia darnos para cada quien. Y eso se nota, y hemos adquirido también mayor experiencia. Y la verdad que el grupo es precioso. Y todos y todas se enganchan de una manera con cualquier increíble. Idea que les tiren, supongo, ¿no? Porque yo sí, veo que ustedes... Sí, pero bueno, porque partimos, digamos, de una cuestión de... Sí, primero sí, de respeto, ¿no? De no proponer de cualquier años. Cosa, sí. Sino que sean dignas las producciones sí, que hagamos. Sin duda. Y eso se nota, y la verdad que el entusiasmo es contagiante, es precioso. Yo he visto que han hecho producciones audiovisuales, han hecho radioteatro, sí, han todo. Hecho poesía, audiovisuales, han hecho una cantidad de cosas maravillosas desde la sí. Molas. Procuramos que las producciones estén atravesadas por la belleza. Esto también, Cito Lema dice que la belleza nos pertenece. Ajá. Así que estén atravesadas por eso, pero lo cierto también es que lo convocante creo que tiene que ver con lo grupal. Otra compañera, también usuaria del dispositivo grupal, dijo el otro día que lo que más le interesa es la grupalidad. Claro. Lo colectivo, que ella, como decimos. No solo la grupalidad estaba presente en el momento en que asistimos a la Molas, sino que de algún modo se lleva el grupo a su casa, porque cuando se va a su casa recuerda lo que dijo un compañero, ajá, lo que se leyó, algo de lo que nos reímos, algo queda ahí de lo que surgió capaz en el transcurso de la mañana o el día anterior, y con eso ella se va a su ella casa. Se va con eso. Sería casi, diría yo, que se lleva el grupo es, de algún modo es a muy la lindo, casa también. ¿No? Esta cuestión de pensarse de esa manera, y digo, y de la integralidad, ¿no? En el grupo, sí. Que no es fácil en ningún grupo, ¿no? Muchas veces consensuar y... Uh-huh. No, y aparte que todos estamos atravesados por algún tipo de sufrimiento. Lo interesante y la potencia para mí que tiene lo grupal es que más allá del sufrimiento propio, puedes, incluso en este momento sufriendo, acompañar a otro con sí, otro claro, sufrimiento. Sí, claro, y ¿no? Compartirlo también. Lo comparten, sí, o sea, no sé, si falta alguien, le mandan mensajito para ver cómo está. Se armó una red... Muy fuerte. Qué verdad. Bueno, chicas, qué bueno. Muy, muy interesante el trabajo que hacen ahí. ¿Ustedes cuántos años llevan en la Secretaría de Salud Mental y Adicciones? Muchos. Sí, que yo ella recuerdo. Más que yo. Yo recuerdo. Es la socia fundadora. Ay, no yo me estoy diga. Desde que se creó la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Hace como casi 16 años. Muchísimo. Un montonazo. Sí. Y... te quiero contar, si se puede, algo que creo no? que puede interesar a la audiencia del programa, que tiene que ver con esto que dijo Pilar recién, de ir como todos estos años siempre repensando el trabajo, ¿no? Haciendo, bueno, autocríticas, formándonos y pensando y repensando y criticándonos. Y en eso hubo un punto que es que lo veníamos, ya hace un par de años lo venimos pensando, que es ¿Qué sucedía en el hospital de día? Que mayoritariamente las personas que eran asistidas eran varones. Ajá. Esa era una pregunta que nos hacíamos y decíamos, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres no están tan atravesadas por los varones por el sufrimiento? O, digamos, sí, no, sí. Es estamos. Una pregunta que sin duda de no hecho, surge. De hecho, inherente el sufrimiento a la condición humana. Pero bueno, total. Un poco revisábamos ahí qué estaba sucediendo. Bueno, y nos encontrábamos, ¿no? Como esto, con que evidentemente había algunas barreras, digamos, y hoy después de todo ese proceso, no sé si en las Molas en general, no he sacado la cuenta, pero en el dispositivo grupal, el 60% de las personas que están siendo asistidas son mujeres. Hoy. Más que los varones. Y no tiene que ver eso con una patologización de la mujer, ¿no? De sí. la condición de mujer, porque eso también hay que decirlo, no tiene que ver con eso, sino con, entiendo yo, que con este proceso que nos dimos de repensarnos y de poder, en todo caso, hacer que el acceso al lugar para las mujeres, digamos, se vuelva más viable para las mujeres. No se hegemonice la voz masculina, porque claro, los tratamientos históricamente estuvieron diseñados para varones, ¿no? Siempre. Específicamente en relación al consumo de drogas, ¿no? Sí. Si bien no solamente las personas que asisten tienen un padecimiento en relación al consumo específicamente. Muchos sí, otros no. Sí. Pero históricamente fueron diseñados para varones. Como y todo, las mujeres, como teníamos como que todo, hacernos responsables del cuidado y la reproducción de la vida familiar, no había tiempo, más el sentirse juzgada, no sé si tenía hijos, como mala madre, más el temor a las intervenciones de otras instituciones que retiren a los hijos, sí, ¿no? Siempre responsabilizando. Entonces quedaba como descubierta esa parte, sin, y más las barreras de acceso institucionales. Y coincido con lo que decís vos, me parece importante resaltarlo también, generar las condiciones para que las mujeres puedan acceder a los tratamientos. Sí, eso, en una base de cuidado, ¿no? Sí, ustedes se expresaban recién que habían repensado y habían modificado tal vez o planificado diferentes estrategias para lograr esto. Uh-huh. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hicieron? Primero estudiando y conversando. Otra cosa que tenemos que decir que me parece súper importante del hospital de día en general, no solo del dispositivo grupal, es que tenemos un grupo de trabajo muy fuerte en el que hemos podido, con el correr de los años, unificar un montón de criterios, lo cual nos facilita el trabajo. Y todos tenemos ya bastantes años ahí, entonces medio que nos conocemos el olor a pata con una seña. Sí. Y hemos también armado por momentos, después cae, después lo volvemos a retomar, un grupo de estudio. Ajá. Pensamos las intervenciones en conjunto, no por dispositivo, sino intentamos que sea una cuestión más integral. Entonces todo eso favorece y facilita, digamos, que las intervenciones vayan en una dirección, en un camino. Uh-huh. Cuando hablas de equipo de trabajo, me imagino que hablas de psicólogos, psicólogas, uh-huh, tal vez psiquiatras, uh-huh, no lo sé, operadores, operadoras, uh-huh, hay todo eso dentro del equipo. Sí, sí, sí, sí. Hay una enfermera, hay, ajá, psicólogos, hay psicólogas, están los acompañantes grupales, estamos nosotras, hay dos psiquiatras, talleristas. Sí, también tenemos reuniones con se reúnen y para pensar el espacio, para pensar qué para cada quien, porque entendemos que el grupo no debe homogeneizar las singularidades de cada persona que asiste, no es que hacemos todo lo mismo, claro, sino que cada uno puede transitar el espacio y participar de distintas maneras. O entonces, para eso, exacto, para potenciar esa posibilidad y para no ser expulsivas, es que nos reunimos también, no solamente el equipo que está a diario con los usuarios y las usuarias, sino con los talleristas, para pensar los espacios y qué para cada persona que va. O sea que prácticamente son personalizados los sí, tratamientos, uh-huh, ¿no? Qué bien. Y el otro día conversábamos también lo interesante, para desterrar esta idea de que la grupalidad homogeneiza, ¿no? Y que hay un solo modo de ser. Sí. Conversábamos que en este momento la grupalidad es la posibilidad de que cada sujeto, de cada persona que va, aflore, digamos, con su singularidad, ¿no? No es que uno puede ser, sino es que el otro es diferente, o la sí, otra. Claro. Y nos parece que eso tiene un poder, es maravilloso. Sí, sí, y son escuchadas, escuchados, ¿no? Digo, dentro de todas estas cosas que vos decís, de sus singularidades, uh-huh, para... Digo, se hacen esas reuniones, esas charlas entre los usuarios y las usuarias con ustedes, para ver por qué lado van, si les gusta lo que proponen, se hacen esas charlas. Tenemos con asambleas, ellos, sí. En un momento eran como, no sé, una vez al mes, por ahí hacíamos una, claro, asamblea. Ahora lo que hemos optado es que sea, salvo que haya alguna cuestión que tratar, por ejemplo, no sé, tenemos un viaje, bueno, a esas cuestiones organizativas o lo que sea, ¿no? O alguna actividad que sea, esto, la muestra, bueno, quienes participan, quienes no, les llevamos la propuesta. Y pero si no, ellos y ellas sugieren, cuando hay algún tema, si piden hacer una asamblea y lo hacemos. Ah, qué interesante, qué bueno eso. Sí, y... no está sistematizada. No. Bien. Pero sí esto, ¿no? Que cuando esto surgen ideas o surgen propuestas, se busca la vuelta para tratar de darle lugar a esa, claro, en la medida de lo posible. Bueno, igual depende, ¿no?, de los espacios, perdóname, porque en el taller productivo de cocina sí, sí, te es más sistemático la práctica asamblearia, porque hay que definir, qué sé yo, desde precio hasta menú, hasta... Ah, sí, ¿no?, seguro. El presupuesto. Sí. Y eso, bueno, mínimo una vez al mes lo hacemos. Claro, en ese espacio, claro, en particular, pero porque tiene determinadas características también, es productivo, digamos. Sí, claro. ¿Y qué otros talleres, chicas, funcionan hoy? Mira, la mayoría de los talleres tienen que ver con lo artístico. Uh-huh. Hay un taller de cerámica, que además ese es un grupo al que solamente pueden ir mujeres. Después hay un espacio de radio que tiene como la particularidad de ser, diría que como más ligado al radioteatro, sí, porque sí, digamos lo que se arma son personajes, sí, ficcionados que... Bueno, que digamos, a partir de un disparador determinado se van ahí como generando situaciones bastante disparatadas. Eso es de radio. Hay un taller de escritura, sí, creativa. Después hay un espacio de actividad física. Hay un espacio que, bueno, ese sí cerró la semana pasada, de terminalidad educativa. Ah, claro, bien. Ahí se enganchan con esa propuesta de terminarla. No sé si es la que más engancha. Nosotros igual lo que intentamos es que al espacio de terminalidad educativa no vaya cualquier, digamos, no que la inscripción sea masiva, sino que en lo posible las personas circulen por las instituciones también educativas. Y se sostenga. En la medida en que las personas no estén teniendo dificultades para transitar por el sistema educativo o hayan tenido, no sé, muchas, su trayectoria ya ha sido como muy interrumpida en varias ocasiones o bastante frustrada y que por eso, sí, requiere un acompañamiento por un tiempo, ahí sí pensamos la opción de la terminalidad educativa un tiempo, hasta que eso, digamos, pueda suceder en las instituciones educativas. Y después hay un espacio que por ahí tiene como una particularidad, por ahí está bueno contarlo, que es un espacio, es un taller de cocina donde se elaboran viandas para la venta. Ese es un espacio donde las personas que asisten, elaboran las viandas, las venden y se genera una distribución del dinero entre quienes trabajan, que realmente ha sido como muy significativo, porque también pensando en esto, ¿no?, de que la materialidad y las posibilidades de reproducción de la vida concreta afectan de total, manera muy notable, nos afectan a todos y a todas de manera súper notable. Y entonces veíamos que, bueno, que cuando había alguien, no sé, que tenía la electricidad cortada, el gas cortado, claro, o sea, es muy difícil como ponerse a trabajar en la subjetividad de cada quien cuando algunas condiciones materiales no están dadas, ¿no? Por supuesto. Que son como muy básicas y que generan mucho sufrimiento. Y lo que empezamos a ver es que a partir de ese taller de cocina había algunas personas que, por ejemplo, tenían eso, ¿no? Como cortada la luz, cortado el gas, y que de repente pudieron con empezar esa, sí, a sostener, claro, eso o, comprar mercadería, porque sí, tiene la particularidad de que es un espacio donde se genera el dinero y después cada quien elige en qué lo usa, en por qué supuesto lo usa. Hacemos una salida que es igualmente grupal, se acompaña la realización de esas compras o de los pagos que cada quien quiera realizar, pero cada quien elige, ¿no? Entonces puede ser desde pagar, no sé, la boleta de los servicios, hasta comprarse un maquillaje, sí, hasta un champú o lo que sea. Lo que fuera, que tenga que ver con, qué con bueno, lo que cada persona elija, ¿no? Y eso es muy importante. Y ese espacio ha sido, claro, muy significativo. Y parece que no, pero el hecho de contar con un sostén económico, aunque sea mínimo, pero también es algo que motiva, ¿no? Sí, claro. Sin duda alguna. Sí, sí, sí, sí. Chicas, hacen un trabajo ejemplar ustedes allí. ¿No dijiste vos, Pilar, cuántos años llevas allí? Ah, yo, y desde el 2000... 11 o 12 años debe ser. Debe ser esa, más o menos el tiempo que te conozco. Sí, sí, sí, sí. Que nos conocimos. Exacto, nos conocimos, sí, en algunas actividades. En el 5000. Allí nos conocimos. Cuando ustedes estaban allí elaborando los talleres de arte para la pibada. Y muchas de esas pibadas ya no están en el barrio, ¿viste? Porque, bueno, ya son adultas. Y ya adultas, son grandes, sí, claro. Sí, pero hay una nueva generación, bueno, importante. Brevemente, si quieren, le cuentan a la audiencia quién fue Vicente Sito Lema. Abreviadito, pero como para dar un pantallazo de quién fue y su personalidad. Bueno, él, lo planteo primero académicamente, fue escritor, sí. Fue poeta, fue periodista, abogado también. ¿Nacido en? Nacido en... Pico, ¿no? Principio del siglo XX. ¿No era de Pico? No. Ay, no, yo estaba creída de que era nacido en General Pico. No me acuerdo dónde nació. Bueno, no sé. No, bueno, no importa. Eso te lo debemos detalle, después lo averiguamos. También hay que decir que ayer, 4 de diciembre, hizo un año que falleció. Que falleció, claro. Exactamente. Bueno, fue una persona que vivió poéticamente y que desde ahí denunció también, ¿no? Siempre estuvo como del lado de los oprimidos del claro. sistema, ¿no? Y denunciando las injusticias, una relación como muy, muy importante esto con las personas en situación de pobreza, con las personas en situación de mucho padecimiento psíquico, también con los y las desaparecidas y muertas por la dictadura, sí. ¿no? Fue comprometido con todas las causas, las causas sociales de los oprimidos, como vos bien dijiste. Uh-huh. Bien. Entonces nos cuentan, porque hace pocos días... Un férreo defensor, perdón, sí. entre el vínculo entre el arte y la salud mental. Claro, uh-huh. eso es re importante, uh-huh. eso, Pilar. Entonces, la muestra... ¿Tiene ese título de la pregunta que yo hice al sí. principio? Bien, uh-huh. se llama así entonces la muestra. ¿Qué hiciste con el amor mientras el otro uh-huh. sufría? Se... inauguró en el CMC hace poquitos días y va a estar durante... Todo enero y todo febrero. Bien. Sí, va a estar bien. Diciembre. Bueno, claro. Sí, estamos... sí. Diciembre, enero... Diciembre, entramos, enero y febrero. Ya entramos en diciembre. Increíble. Todo el verano en la Sala Mareque. Toda sala, todo el verano, sí. entonces, para poder apreciarlo. Creo que en enero solo abre por la mañana, por eso se extiende hasta febrero también. Claro. Pero bueno, ya pueden ir. Bien. Entonces, está preciosa. La sí. verdad que las chicas han armado la sala muy bellamente, así que... Las compañeras del Proyecto Grande. Las compañeras del Proyecto La Flori Pumilla. Flori, Mariela, Mariela González. González, más conocida como La Paquita. La Paca. Y quién Ana más está? Paula Ana Dinardo, Paula Dinardo. Y Romy... ¿Sánchez? No. ¿Romy Gutiérrez? Gutiérrez, ah, gracias. Sí. No acordaba el apellido. Sí. Hice un registro fotográfico y con audio hermoso de todo el proceso. Así que, bueno, les bueno, agradecemos a todas. Re interesante, entonces. Mari, sí, un sí. segundito. Sí. No, también que nos parece importante por el contexto en el que estamos wow. señalar que, si bien es necesario, o consideramos nosotras que es necesario para este tipo de intervenciones o de trabajo, somos necesarios y necesarias las trabajadoras y los trabajadores no burocratizados, no automatizados, con, qué sé yo, con entusiasmo, con creatividad, con deseo. También es necesario que haya un marco institucional, es necesaria una política pública, que es la que en este momento tenemos y que nos posibilita claro. hacer este tipo de tareas. Que, sin duda. Que hay un presupuesto que es destinado al Hospital de Día y que nos habilita a hacer estas cosas. Y hay una capacidad o una posibilidad de expresión, de hacer determinadas cosas, que no siempre sucede. Y un reconocimiento de, ¿no? de nuestras propuestas y nuestra claro. trayectoria. Pero esto lo decimos eso supone, porque... claro, esto supone también lo que dice Majo, que... Bueno, necesariamente tiene que haber un presupuesto sí, claro. dinerilio para poder llevar adelante todo Por eso esto. Es y... importante la política pública que hoy da lugar a estas intervenciones, sí. da lugar a estas propuestas y por eso tenemos que seguir sobre todo por lo que nos viene sucediendo a nivel nacional y por los recortes que pudieran llegar a haber en la provincia. Sí. Es necesario disputar estos espacios Y saber que por más que haya trabajadores y trabajadoras comprometidos con la tarea, eso no es suficiente si no hubiese una política pública ahí habilitando todo esto. Sí. Entonces, hoy la tenemos, bueno, hay que defenderla. Después no sabemos si la vamos a tener, uh-huh. Como están dándose las cosas, lamentablemente. ¿Es así? ¿Ustedes tienen alguna novedad al respecto? No, no saben cómo va a suceder todo esto después de este 10 de diciembre, que va a ser histórico en todo su sentido. Solo saber eso, que tenemos que defender lo que en este momento tenemos, o por lo menos que a nosotras nos ha habilitado a poder realizar las tareas que consideramos que hay que llevar a cabo. Sin duda. Bueno, a mí me cuesta mucho, lo digo honestamente y lo vengo diciendo hace ya meses, me cuesta mucho ante este contexto ser optimista. Pero bueno, tenemos, y hasta me cuesta en algún momento, hoy lo decía en la editorial, la palabra resistencia la venía utilizando mucho, ahora ya es como que me quedó vacía la palabra. Lo que pasa es que no es resistencia sin otros y sin otras. Es imposible. Yo me aferro imposible. A nuestra historia de lucha, como país, ¿no? Sí. Y como clase trabajadora. 40 años de democracia, tantas cosas que nos movilizan o que nos conmocionan. Pero ante este panorama, la verdad que cuesta sostener eso. Veremos cómo se va dando. Ojalá que sea para bien, para todos y todas. Chicas, ha sido un placer tenerlas aquí, me encantaría. Gracias, María. Siempre les digo, este programa, este micrófono está abierto para ustedes en el momento en que lo requieran. Gracias, María. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por estar y nos volveremos a ver, tal vez en las calles, compañeras. Seguramente. Hacemos una pausita musical, Agos, y volvemos.